Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, Carolina, tenemos algunas noticias sobre Cablevisión. Sí, así es, entrando en el tramo final de nuestro programa del día de hoy, vamos a dar a conocer una noticia que habla sobre que multaron con medio millón de pesos a Cablevisión. Arregló con los constructores la locación del cable sin contemplar a los usuarios. Es decir, que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila Pimpi Colombo, multó a la empresa Cablevisión, operadora de cable del grupo Clarín, por casi medio millón de pesos por haber violado disposiciones contempladas en las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial, en lo que respecta al cobro y al sistema de provisión del servicio de televisión por cable en edificios. Bueno, esto muchas veces partía de un convenio que hacían las empresas constructoras con Cablevisión respecto de esto que ahora se ha expedido lealtad comercial y en algún punto defensa del consumidor y ha multado a Cablevisión. Respecto de esto, lo que es importante también comentarle a la gente es que, de acuerdo a una nueva disposición que hubo, la nueva facturación va a llegar a nombre de cada copropietario. Antes, hasta octubre prácticamente, muchos edificios recibían el abono de Cablevisión por factura general a través del consorcio, a través de un contrato que firmaba el administrador con Cablevisión, y a partir de ahí había una única factura, digamos, que pagaba el administrador y después la distribuía entre aquellos copropietarios que estaban afiliados a este sistema. Bueno, a partir de noviembre, del primero de noviembre, ya la factura de noviembre ya va a venir directamente a nombre de cada copropietario, y cada copropietario lo va a pagar como si fuera un gasto particular, que de hecho lo es, pero por fuera de las expensas. Bueno, ¿qué otra novedad tenemos, Carolina? Bueno, tenemos una novedad buena, si se quiere. A ver. Por decirlo de vamos alguna a darle manera. Alguna noticia sí, buena, exactamente. Pobre género, ¿no? Vamos por lo bueno o por lo mejor. Vecinos de una torre lograron sacar menos bolsas negras a la calle. Con la separación pasaron de 18 de las grandes a entre 6 y 8. Es porque separan lo seco en los 210 departamentos. Es una actividad para tener en cuenta y también para imitar, si se quiere, ¿no? Sí, esta es una torre muy importante, creo que queda en Almagro, si no me equivoco. Sí, estamos hablando de un edificio que tiene los mismos conflictos que cualquier consorcio o que la gran mayoría, que las expensas no paran de aumentar, quien recomendó a la nueva administración el ascensor que hace ruido, la piscina está invadida todos los veranos por falsos vecinos, y del piso de arriba que se escucha la tele y un volumen imposible. Pero, pese a todos estos problemas, y a diferencia de la gran mayoría de los edificios porteños, ya avanzaron con la separación de residuos en origen. Se trata de los vecinos de la torre de Vuelta de Dorrego, al 898 de esa avenida, una mole de 30 pisos en pleno barrio de Chacarita. Son 210 departamentos con una población de alrededor de 500 vecinos. Hasta fines del año pasado sacaban a la calle alrededor de 18 bolsas de residuos de las grandes, y tras 9 meses ahora están en un promedio de entre 6 y 8 bolsas. Los vecinos hablan de que al principio fue complicado porque en un grupo empezamos a separar los residuos secos y de repente nos dimos cuenta del espacio que ocupan. No teníamos dónde dejarlos. Literalmente nos tapaban la basura. Cuenta Martín, que es integrante del Consejo de Administración que apoyó la iniciativa desde el principio. Bueno, estos 500 vecinos que se sumaron a esta separación de los residuos de lo seco, separarlos en bolsas, lograron reducir de 18 bolsas que sacaban de basura a entre 6 y 8. Es una alternativa para tener en cuenta, es una iniciativa para seguir, si se quiere, así todos colaboramos en lo que es este mantenimiento de la ciudad limpia y de colaborar también con el medio ambiente, ¿no? Y en algún punto son menores costos para el consorcio, lo cual bienvenido, y seguramente en los futuros tiempos que se vienen, Carolina, va a ser, bueno, sabemos que el tema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires es realmente una preocupación, por supuesto en la provincia también, hay distintos proyectos de poder trabajar y trasladar la basura a, digamos, al cordón del Gran Buenos Aires, como se está haciendo actualmente. Hay evidentemente partidos del Gran Buenos Aires que están haciendo oír su negativa. Y es una preocupación constante. Esto. Así que seguramente lo que se va a venir a futuro va a ser esto, que no es ni más ni menos que el vecino, el encargado del edificio y los propios consorcistas, separemos lo que tiene que ver con productos secos, productos orgánicos, vidrios, latas, etcétera, etcétera, plástico, etcétera, etcétera, por otro lado, con lo cual seguramente lo que va a venir a futuro es esto. De hecho, creo que la Ciudad de Buenos Aires, ya en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, ya tiene unos containers especiales para que se pueda separar esto, con lo cual es una buena medida de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de una iniciativa que remite a la cooperación y organización entre vecinos, nada más. De esta manera se pueden acotar las bolsas de basuras y, como vos dijiste, también acotar los gastos de las expensas en algunos casos. Absolutamente. Así que tomemos el ejemplo. Donde no se escatiman gastos y costos. Otra pálida. Mira, te voy a leer porque vos sabés que cuando uno empieza a hablar ya de ocho cifras, ya uno dice, bueno, como dice muchas veces en la jerga común tanta gente. Claro, en el lenguaje coloquial, bueno. ¿Qué se viene? Mira, estás hablando de ocho cifras. No, vamos a hacer un poquitito de números y me gustaría citar al doctor Eduardo Brailovsky, donde en el boletín de Pequeñas Noticias ha hecho algunos cálculos, digamos que por supuesto lo hemos hecho nosotros también, pero me parece que esto es importante, no solamente en manos del doctor Eduardo Brailovsky, abogado muy renombrado en lo que tiene que ver con propiedad horizontal, pero siempre es bueno remarcar esta información que va saliendo en cuanto a los números, digamos que son realmente importantes, que son ni más ni menos que dinero que sale de las arcas del consorcio y que van a parar a distintos lugares. Mira, te voy a hacer un cálculo sencillito. Vos sabés que una de las obligaciones que tenemos los administradores ahora es que obliguemos, que enviemos al personal de los consorcios a realizar un curso sobre mantenimiento, conservación de edificios, prevención de riesgo de higiene en edificios, seguridad contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la cifra que estamos manejando, si tenemos en cuenta que más o menos se estima que se va a cobrar alrededor de 500 pesos el curso de cada uno de los encargados, si lo sumamos por la cantidad de los edificios que tiene, estamos hablando de 45 millones de pesos anuales, 45 millones de pesos anuales que directamente entrarían a la caja del SERACAR. Del SERACAR, sí. Del SERACAR. Estamos hablando de este curso que va a ser, si se quiere, obligatorio para los encargados de edificios. Sí, sí, sí, y que los administradores tenemos fecha tope como para presentar, la documentación respaldatoria de que hemos enviado al personal a hacer estos cursos. Si a esto le sumamos lo que en los consorcios pagan al SERACAR mensualmente, que es el 0,5% sobre el sueldo bruto del encargado, nosotros estaríamos redondeando más o menos una recaudación anual en esto de 77 millones de pesos. Con lo cual, la cifra de la cual estamos hablando implica una inmensa cantidad de millones de pesos. Incalculable, te diría. Que las disposiciones del doctor Juan Manuel Gallo al frente de Defensa al Consumidor ha terminado de trasladar estos fondos que antes estaban en los bolsillos de los consorcistas, van a ir a parar al SERACAR. Va a ser muy interesante que el SERACAR, que es, digamos, este espacio que se ha creado entre los consorcistas, entre los administradores de las tres cámaras de administradores que conforman CAPAI, UADI y AIER, conjuntamente con el sindicato, han creado lo que es el llamado Seclito, que es el famoso Seracar, que es donde irían a parar todos estos fondos millonarios, que sería interesante que, ya que es un fondo que lo ponen los consorcistas, sería interesante que digan en qué se utiliza esta plata, en qué se va esta plata, y realmente, si es que entra, ingresa mensualmente esta inmensa cantidad de dinero, porque estos cursos no son gratuitos. Claro, no son, digamos, devolverle al encargado lo que aporta. Devolverle al consorcista, lo que aporta. Bien, con lo cual, seguramente, el doctor Gallo, nosotros le hemos enviado un correo electrónico invitándolo a nuestro programa como para venir a aclarar y a conversar sobre estos temas. Y sí, hicimos la invitación formal para el doctor Juan Manuel Gallo a través de... justamente mi mail personal, le enviamos, le hicimos extensiva, además de hacérsela acá la invitación, se la hicimos por escrito para que quede sentado. Bueno, no nos ha contestado. Todavía no. A lo mejor pero está ya nos ocupado va a contestar. Y ojalá que la semana que viene, si él nos contesta, pueda estar frente acá al micrófono contándole a la gente las ventajas o desventajas de estas disposiciones. Nos quedan 3 minutos de programa. Y respecto de esto, y siendo un poco consecuente, digamos, con lo que uno viene transitando a lo largo de 26, 27 años de trabajo, y siendo, digamos, solidario con aquellos colegas, con aquellos administradores que realmente están pasando por algún momento difícil, todas estas disposiciones han terminado, han complicado a muchísimos administradores de consorcios que en muchos casos han dejado de administrar y, digamos, han cambiado de profesión. También es cierto de que todas estas modificaciones a la 941, a la 3254 y estas distintas disposiciones ha hecho de que ingrese al mercado, como nosotros decimos, digamos, algunos nuevos administradores, que siempre está bueno oxigenar y que ingresen profesionales a la actividad. Me quiero referir específicamente a una denuncia que en algún punto ha hecho la administradora Adriana Ilarza, presidente de AIPH, donde denunció a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por actividades persecutorias, discriminatorias y amenazantes hacia su persona ante la Defensoría del Pueblo de esta ciudad. Esta denuncia la presentó en mesa de entradas de esa entidad el pasado lunes 10, según refiere en el boletín de Pequeñas Noticias del 26 de septiembre del 2012. Entre sus argumentos, Adriana Ilarza puntualizó que durante el 2011 la Dirección General de Defensa del Consumidor realizó en los consorcios un total de 60 controles, de las cuales, en sus palabras, me enviaron inspecciones en casi 30 oportunidades, llegando a recibir mis consorcios hasta 10 inspecciones el mismo día. En dichas inspecciones se hurgó en forma malintencionada y se marcaron un par de presuntas irregularidades sin ningún sustento fáctico. Desde este micrófono voy a decir que, digamos, todo lo que tenga que ver con inspecciones son bienvenidas, que todo lo que tenga que ver con control hacia los administradores, bienvenidos sean. Me voy a quedar con esta denuncia del señor Adrián Ilarza. No tengo por qué no creer en sus aseveraciones y, por supuesto, me voy a solidarizar con él respecto de que, digamos, todas estas denuncias que el señor Adrián Ilarza viene haciendo ante Defensa del Consumidor y distintas presentaciones a través de abogados que ha hecho respecto de impugnaciones y de pedir que se den de baja distintas disposiciones que, a su entender y a entender de la institución que él representa, son, digamos, de difícil cumplimiento y no convenientes para los consorcistas. Frente a toda esta, denuncia que él hace respecto de estas persecuciones, discriminaciones y amenazas hacia lo que él entiende es hacia su persona, reitero mi solidaridad para con el señor Adrián Ilarza y para con todos aquellos administradores que de alguna manera podemos mostrar nuestra disconformidad o nuestra disidencia con distintas resoluciones, y la realidad es que no nos gustaría que esto termine en represalias de, digamos, de estas instituciones que deben preservar el bien común, que deben hacer las inspecciones correspondientes, pero no deben discriminar a aquellos que tenemos una voz disonante frente a estas resoluciones y disposiciones que están saliendo. Se nos terminó el programa, Carolina. Así es, Jorge. Le mandamos un cariño grande a la gente y no queremos dejar pasar de saludar a nuestros queridos encargados de edificio, que el 2 de octubre fue el día del encargado. Nuestro abrazo para ellos y seguramente seguiremos trabajando en pos de la sociedad consorcial y entre ella de los encargados de edificio, que son tan útiles para los consorcios de propiedad. Así es, un saludo también a todos aquellos encargados que colaboraron más de una vez con nosotros al darnos notas y dar su punto de vista para exponerlo en el programa. Y que lo van a seguir haciendo porque seguramente nos van a ser de muchísima utilidad para nosotros. Así que nos despedimos de la gente, le reiteramos a la gente que pueden entrar en nuestra página a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción sin expensas y nos van a escuchar. Bien, y si no, el próximo jueves seguramente nos volveremos a encontrar con muchas más noticias de la actividad consorcial. Un abrazo grande y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Buen fin de semana para todos. Adiós.